Audiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundationes, ma'am. Yo soy Lilia Antone, soy curadora de la exposición William Kentridge Fortuna, aquí en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Buscamos con la selección de obras mostrar un poco de la contaminación interna del trabajo y cómo diferentes materiales y técnicas influencian, informan unas a otras. Me parece increíble que esté aquí en Medellín, o sea, estoy muy contenta porque es un artista de mucha calidad. Yo no lo conocía, pero igualmente estoy descrestada. Me parece maravilloso tener esta oportunidad. Es la primera vez que vengo y conozco este artista, pues. Creo que es sudafricano, ¿no? Me parece estupenda la exposición. Es algo que a través del dibujo que lo hace con carboncillo tiene una expresión fantástica, ¿no? Es muy bien interesante el trabajo que hace el hombre. Tiene un trabajo muy interesante en animación de video, de imagen muy interesante, muy bacano, muy bonito. Fortuna es una exposición concebida especialmente para el público de Sudamérica. Tenemos cerca de 200 obras, entre películas, vídeos, dibujos, grabados, esculturas en papel, en bronce, en metal y videoinstalaciones también. Mi nombre es Laura Luna, yo soy jefe de sala acá en el Museo de Arte Moderno. Soy periodista y actualmente estoy haciendo la maestría en Estudios Estéticos de la Nacional. Alguien que visitaba la exposición esta semana decía, frente al hecho de que Kentridge aparece en muchas de esas animaciones representándose junto a su doble o representándose en dos veces, que tal vez uno podría hablar de un artista muy narciso. Y yo diría que es todo lo contrario, yo diría que esa aparición reiterativa del autor lo que hace es mostrar la fragilidad del autor y mostrar, en consonancia con esa idea de no le quiero imponer un final a la audiencia, mostrar que la obra de arte se le escapa de las manos al autor de lejos, ¿cierto? Y que realmente no existe esa posibilidad de representar, es decir, no hay una idea previa a la obra ni hay un contenido previo a la obra existe como realidad autónoma y solo existe en comparación con ella misma o en relación con ella misma. Mi nombre es Andrés Gaitán, yo soy investigador en artes, profesor de la Universidad Javeriana y de la Jorge Tadeo Lozano. Y bueno, me dedico fundamentalmente es como a organizar procesos de investigación en arte. El autorretrato es algo que es, digamos, como una especie de género que entra dentro del retrato y autorretrato, así como el paisaje, el bodegón, etcétera, que todos conocemos. Y es algo que se ha venido trabajando desde hace muchísimo tiempo y que, por supuesto, al tratarse, digamos, como de una figura que se está autorretratando a sí misma, podría tener, digamos, una dosis de narcisismo. Sin embargo, en este caso, así como en otros, pongamos un ejemplo nacional en Óscar Muñoz, en estos casos, estos narcisos, lo que hace es, de alguna manera, como involucrarnos como espectadores. Ya no los estamos viendo a ellos mismos, ya no son ellos mismos los que se están haciendo a sí mismos, sino que se están involucrando con el espectador, como invocándolo para que se metan dentro de esa piel. Esa es la parte, yo creo, que más importante de William Kentridge en su exposición, que nos involucra a nosotros como espectadores, lo vemos a él, pero en un momento dado empezamos ya a dejar de verlo a él como persona y a vernos a nosotros mismos reflejados dentro de esos dibujos. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. conditions, ma'am. Lo que sucede ahí es que el cuerpo empieza a jugar. O sea, cuando uno ve en William Kentridge el asunto del autorretrato, cuando uno lo ve a él involucrado dentro de estos elementos, empieza a ver uno una especie, digamos, como de figura que trasciende el papel, que trasciende el trazo y que empieza a meterlo a uno dentro de ese juego que él está empezando a jugar. Por ejemplo, uno ve dentro de sus obras una continua circulación, casi como una especie de loop del dibujo, en los cuales él va entrando, va saliendo, se va arrugando, se va borrando, se va deshaciendo. Entonces él va es como burlándose de sí mismo, él va inmiscuyéndose un poco dentro de nuestro propio cotidiano, y él va haciéndonos ver, digamos, como de cierta manera muy juguetonas, particularidades, digamos, como de nostalgia, como de memoria, como de impotencia, y al mismo tiempo, pues por supuesto, con una alta dosis de existencialismo, como esa especie, digamos, como de mito de Sísifo, de que trata de subir y vuelve y baja, sube y baja, sube y no logra, digamos, como su cometido final. Eso lo ve uno tanto en sus autorretratos como en otras propuestas de dibujo, que son muy, muy interesantes precisamente por eso, porque se convierten, digamos, como en objetos políticos. Kentridge tiene dos personajes que son recurrentes en su obra y que aparecen en las distintas técnicas. Uno de ellos se llama Soho Ixtin y el otro se llama Félix. Estos personajes, digamos que hacen parte del mismo autor, o son, uno podría decir que son dos facetas de él, porque él también se reconoce como parte de esa minoría blanca y privilegiada en la que creció. Soho, uno podría decir que es el capitalista, el avaro, un poco caricaturizado. Félix, por el contrario, es el romántico, es un hombre que siempre está desnudo, que siempre está exhibiendo por ende su piel, y eso en el contexto africano pues tiene toda una significación, porque claro, justamente el color de la piel fue el motivo de esa segregación. Estos personajes además hablan como de la precariedad de la identidad, ¿cierto? Kentridge está convencido de que los seres humanos no somos una sola cosa y no somos una unidad. De hecho, pues es evidente en su obra, como las lecturas que ha hecho el autor de Freud, porque hay todo el tiempo una reflexión sobre cómo esos esfuerzos que hacemos todo el tiempo por ser coherentes, por ser una cosa, por ser algo determinado, ¿cierto?, quedan en vano o se nos salen de las manos cuando hacemos asociaciones inconscientes y, por ejemplo, transformamos una cafetera en una mujer, ese tipo de cosas. El autorretrato se empieza a ver en William Kentridge como un manifiesto político en la medida en que nos empezamos a involucrar dentro de lo que estamos viendo ahí. Ya no lo vemos a él como un agente externo, sino que estamos precisamente participando de la obra, nos estamos viendo reflejados en todo lo que él está haciendo y en toda esa impotencia de lograr un cometido. En muchos de los dibujos, por ejemplo, lo ve a uno a él autorretratado, él físicamente, de un momento a otro se mueve y ya no es él, sino es el dibujo de él, y empieza ese dibujo a caminar y empieza a jugar con el papel, y de alguna manera vuelve otra vez a él, y así sucesivamente lo estamos viendo a él físicamente y dibujado, como yendo y viniendo dentro de esas realidades y esas ficciones que nos hacen cuestionar mucho, digamos, como dentro del ente, dentro del sistema político, cómo es que también funcionan esas realidades en nuestro entorno. Es decir, son manifiestos en ese sentido, son manifiestos en que nos está cuestionando permanentemente nuestra realidad. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Gisela Klebe, escuchemos un fragmento de Interferenzen, de 1955. Foundationers, ma'am. Tú, ya eres un amigo, ma'am. Ahora, obtén tu carnet Amigos, ma'am, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos, ma'am, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Mi nombre es Juan Santiago Uribe, soy artista plástico de la Universidad Nacional, egresado en el 2007. Ahora estoy dando clase en la Universidad de Antioquia, soy profesor de fotografía para el módulo de comunicación audiovisual y también estoy dando clase en el Colegio Alemán. Yo creo que todos los que hemos pasado por una facultad de arte en algún momento hemos hecho lo típico, pues el desnudo, o sea, como el conocernos y el afrontarnos como desde el cuerpo. El desnudarnos puede que suene una cosa muy clichésuda de que pues en una clase hasta uno como docente pues ya empieza a ver como algo muy repetitivo y hasta un poco cómico pues en algún punto, pero es un proceso normal. O sea, siempre todos tenemos como esa fijación por conocer el cuerpo, por mostrar un poco las heridas, ¿no es cierto?, psicológicas. A veces aparece como ese asunto ahí, en la imagen. Entonces yo creo que eso es como lo que siempre está ahí, como esa manera de poder trascender y realmente quebrar el paradigma de, digamos, de pasar de lo clichésudo a poder ya como construir un proyecto que pueda ser un poco más, que la metáfora realmente sea un poco más rica y no se quede como en el asunto pues como tan literal. En la facultad hacemos un ejercicio en el módulo con los estudiantes sobre el autorretrato porque nos parece muy importante, sobre todo cuando uno va a comenzar como a trabajar con ciertas herramientas y como a nivel artístico. Nos parece que es muy importante esa exploración de conocernos a nosotros mismos primero para poder como comenzar a entender el mundo, ¿no es cierto? Creo que a partir de ahí ha sido como un ejercicio muy enriquecedor con los estudiantes porque es ahí cuando uno se da cuenta, digamos que aparecen como unos asuntos repetidos en el proceso de ese ejercicio del autorretrato, donde aparecen como ciertos, digamos, como arquetipos que todos nos, en algún momento, o situaciones de la vida que cruzamos y que nos marcan. Y lo bonito del ejercicio es cuando vemos realmente que algún estudiante lleva ese proyecto autorreferencial a otro punto, a otra instancia. Pues como que cuando uno realmente ve que se rompe el paradigma de, digamos, como los clichés, por decirlo de alguna manera, y logra crear como algo un poco sublime de ese asunto que podría ser como algo muy normal o cotidiano, pero que ahí hay como una gran riqueza en ese asunto del tema de uno mismo, del autorretrato. Soy César del Valle, dibujante. En relación al autorretrato, lo primero que se me ocurre es una respuesta muy práctica, muy de carácter logístico, y es que uno mismo es lo más cotidiano que uno tiene. Entonces, cuando uno está, por ejemplo, estudiando retrato, es mucho más fácil llegar y dibujarse uno mismo, contar con el propio tiempo de uno, que de pronto ir a disponer del tiempo de otro, que ya toca casi que hacer una cita, hacer algo más convenido. A mí me ha interesado mucho mirar autorretratos. Entonces, de pronto, como que el interés ha estado tanto en hacerlos como en ver mucho esos autorretratos, sobre todo esa mirada directa que hacen hacia el espectador, son los que más me llaman la atención. Yo había visto algo de que por una época pues también habían muchos que querían pertenecer a por ejemplo a la colección de los Uffizi y querían que su rostro fuera el que estuviera en esa colección al lado de los rostros de tantos otros grandes maestros. Se ha dado de ese tipo. En cuanto a esa mirada directa, yo creo que debe ser generada por el espejo, que es como el modelo de uno cuando uno está haciendo un autorretrato, muchas veces. Hay versiones y también hay instancias que dependerán de cada autor y también de cada proceso. Hay unos que se evidencian mucho que simplemente es vanidad. Hay otros que se podría pensar que incluso es autoaceptación, que en ese proceso del retratarse y en ese proceso del verse, en ese autoconocimiento, se llega a esas instancias y hay diferentes ejercicios, desde ejercicios para gente que se quiere dedicar al arte como gente que está afuera, entonces los hacen más desde un campo psicológico, digamos, ¿cierto? Como cómo se ve la gente a sí misma, cómo son las percepciones propias. Y bueno, yo creo que es un momento, bueno, desde la experiencia propia, es un momento de silencio muy presto a la indagación. Soy Luisa Fernanda Chica, soy psicóloga, especialista en psicología organizacional. Dentro de los procesos de selección, para conocer o para acercarse un poquito más al ser, existe un instrumento que, aparte pues como de la psicometría, las pruebas psicotécnicas de los test, existen unas pruebas que son las pruebas proyectivas, ¿sí? Dentro de las pruebas proyectivas hay una prueba que se llama la figura humana de Karen McCover. En esa figura humana, pues el ejercicio es decirle a la persona que dibuje una figura humana de cualquier género y que escriba después una historia alrededor de ese dibujo, contando quién es esa persona, qué hace, qué piensa. Y luego, por el lado de atrás de la hoja, se le entrega una hoja en blanco, dibuja una figura humana del sexo opuesto al que primero dibujó. Por lo general, digamos que en varios estudios que se han hecho, casi siempre lo que las personas dibujan son las proyecciones de sí mismo, basados en su historia de vida, en esos deseos que tienen, en la realidad que están hoy, proyectan sus deseos, proyectan sus falencias, proyectan de alguna forma sus culpas, pues como todo lo que está encima. Nadie les dice que es un autorretrato, solamente que dibuje una figura humana como quiera, en el espacio que quiera. Por lo general, la gran mayoría de personas se dibujan es a sí mismo. Es muy bacano porque a través de ese instrumento, a través del trazo, la ubicación, lo que dibuja, si está lleno de detalles, la ausencia de detalles, la omisión de partes del cuerpo o el exceso de la parte de su cuerpo, de su rostro, la exageración, la expresión del rostro, pues cada aspecto evalúa o indica algo del sujeto, ¿cierto? Algo de la persona. Sí, es muy revelador. Esa es una entre muchas de las lecturas que se pueden hacer de esta exposición. Realmente uno podría visitarla 2 y 3 veces, rastreando en ellas cosas distintas y es cada vez más interesante. Esta exposición está disponible para el público hasta el 3 de noviembre en el Museo de Arte Moderno. Pienso que Fortuna es para el público que ya conoce el trabajo, pero también la persona que nunca vi hablar en Kentridge. Y para niños, generalmente mi hija adora la exposición. Sí. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana, de Estados Alterados, escuchemos Me Partirás en Dos, del año 1993. en la pantalla. No me moveré aunque me lo rees. Todos vendrán a vernos, nadarás entre sus cuerpos, desesperada, buscando mi aliento. Es la hora de partir, me partirás en dos, no podré pedir clemencia. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.